Vamos, de Jorge Alberto y sus príncipes. Amigo, amigo mío, quiero decirte que no puedo ocultarte, que es evidente, quizás te engañas, pero tú, como si nada, te pasa el tiempo, pasa la vida, y esa malvada, descarada, malnacida, se burla de ti. Amigo, yo ya no aguanto, porque si tú ya lo sabes, no terminas con ella. Amigo, todos sufrimos, sabemos que no te mereces pagar tanto desprecio por ella. Para todo el Paraguay y todo Misiones, Jorge Alberto y sus príncipes. Amigo, amigo mío, quiero decirte que no puedo ocultarte, que es evidente que ya te engaña, pero tú, como si nada, te pasa el tiempo, pasa la vida, y esa malvada, descarada, malnacida, se burla de ti. Amigo, yo ya no aguanto, porque si tú ya lo sabes, no terminas con ella. Amigo, todos sufrimos, sabemos que no te mereces pagar tanto desprecio por ella.